Tarea 1. Sentido del humor y salud. Efectivamente, voy a hablar sobre el sentido del humor. Es un tema que, la verdad, tiene una cierta complicación a la hora de contarse, y es que la mayoría de las personas, cuando ven un título como puede ser el de hoy, Sentido del humor y salud, piensan: ¡qué bien! Esto puede ser muy interesante. A lo mejor incluso para mi salud me podría venir bien. Pero hay otro aliciente, hay otra motivación, y es la siguiente: a lo mejor me voy a reír, a lo mejor esto puede ser divertido. Hombre, la verdad es que espero que nos riamos, pero si vamos a hacerlo, y como no soy cómico, pues no va a depender enteramente de mí, sino también de todas y todos los que estamos aquí. Como somos muchos, yo creo que esto puede funcionar muy bien. ¿Saben que la risa funciona también por contagio? Bien. En primer lugar, me gustaría decirles que, aunque pueda parecer lo contrario, aún no se ha constatado científicamente que el sentido del humor se esté perdiendo en España o en el mundo, pero hay una serie de tendencias que me hacen sospechar que esto es así. La primera es lo que yo llamo el drama de las noticias. Saben que ahora, en nuestro mundo globalizado y tecnológico, pues tenemos diferentes medios de comunicación a través de los que nos podemos enterar casi en tiempo real de lo último que ha sucedido en cualquier parte. Y claro, eso es maravilloso. Tenemos las radios, los periódicos, la televisión, internet, y estamos rodeados de estos informativos de actualidad. Pero, si nos fijamos, lo que nos dan como actualidad o lo que se ve en periódicos que se titulan El País, El Mundo, ¿es realidad? ¿Es el país lo que nos están dando? Pues hay que decir que no, que lo que nos están dando en realidad es una visión muy sesgada del país, o de la realidad, de la actualidad. Lo que cuentan las noticias siempre es lo peor: los asesinatos, las guerras, los fuegos, las inundaciones, los tsunamis, las bombas, los conflictos, etc. Ahora bien, lo que sí está constatado son los beneficios del buen humor para la salud, y de esto quería hablar un poco ahora. En primer lugar, un dato que Norman Cassie encontró en su propia experiencia, y que, como acabo de decir, sí se ha constatado, es que la risa es un analgésico natural. Otro de los efectos más que constatados de la risa es que es una de las mejores maneras de reducir el estrés. ¿No les ha pasado nunca? Seguro que pueden dar fe de que han vivido una experiencia parecida. Es decir, al reírnos, nos relajamos, y no solo nos sentimos más relajados, sino que fisiológicamente se puede medir el efecto que tiene la risa sobre el cuerpo. Sabemos también que el estrés está asociado a toda una serie de dolencias, desde los resfriados, la diabetes, los problemas del corazón, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer. Con lo cual, tenemos una prueba de la relación indirecta que existe entre la risa, el humor y la salud. Hay que decir también que aún no tenemos pruebas de que la gente que ríe más o que tiene mejor sentido del humor esté más sana. Es verdad que aún no tenemos esos datos, pero puede que se descubra algún día. De lo que sí que tenemos pruebas suficientes es de que, por ejemplo, la gente que es más optimista vive más y tiene mejor salud, o al menos se siente más satisfecha con su salud y se siente más sana, lo cual no es poco. Esto sí que está constatado.